Die Grundzahlen, los números cardinales. En alemán se llaman Grundzahlen porque son los números bases, son los números que utilizamos para contar. Vamos a ver cómo se pronuncian y también cómo se forman. Veremos que si miramos los números del 1 al 12, veremos que hay tres grupos. El primer grupo vemos que es independiente, es del 0 al 2, ¿eh? Vemos que es independiente, después veremos por qué. Y después están los números del 11, el 11 y el 12 también son independientes, mientras que del 3 al 10 son números que pueden ser combinados. Veremos. Empecemos con este 0, 1, 2, 0, 1, 2. Y ahora tenemos estos grupos que pueden ser combinados. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y estos dos números también independientes. 11, 12. Porque hemos dicho que los números del 3 al 10 pueden ser combinados. Bien, porque para decir 13 necesitamos el 3 y el 10. Y así decimos 13. Para decir 14, el 4 y el 10. 14. Para decir 15, el 5 y el 10. 15. Y para decir 16 necesitamos el 6 y el 10. 16. Y aquí hay una pequeña modificación, el 7 pierde la EN para formar el 17, así decimos 17. Y después ya tenemos este 8 y el 10 que hacen 18, y el 9 y el 10 que nos hace el 19 y decimos 19. Bien, practica un poquito, veremos seguidamente el resto de los números.